¿Qué es un don? Pues bien, la respuesta depende del contexto en que usted use ese sustantivo. En tiempo de Navidad, es como oír que los sabios llegaron del Oriente para adorar al niño Jesús y le ofrecieron dones. Esa es una forma de usar la palabra don, pero también se oye. Por ejemplo, que se dice que una persona tiene el don de la música. Esa es otra forma de usar la palabra don. ¿Y qué tal cuando se habla de los dones espirituales? Pues bien, hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah habla de lo que la Biblia dice sobre el uso de los dones espirituales en la continuación de la serie Lo Básico de la Fe Cristiana. Para recibir más información sobre los recursos de Momento Decisivo, puede visitar nuestro sitio web momentodecisivo.org. Y ahora con ustedes el autor y maestro bíblico, el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo. Gracias por su sintonía, amable oyente. Le agradecemos que nos acompañe hoy. Continuamos hoy nuestra consideración de algunos temas que constituyen lo básico de la fe cristiana. Hoy empezamos una lección en dos partes con el tema de lo que la Biblia dice sobre el uso de los dones espirituales. Si usted es creyente, es decir, si ya se ha arrepentido de sus pecados y le ha entregado su vida y su corazón al Señor Jesucristo, recibiéndole como Señor y Salvador, usted puede tener la certeza de que tiene uno o más dones espirituales. En esta lección en dos partes, hablaremos de lo que la Biblia nos dice en cuanto al uso de esos dones espirituales. Tenga su Biblia a la mano, porque este es uno de esos mensajes en que consideraremos varios pasajes bíblicos. Así que, abramos la Biblia y el corazón a las enseñanzas de la palabra de Dios y a la obra del Espíritu de Dios. Hablemos de lo que la Biblia dice sobre el uso de los dones espirituales. Uno de los momentos más emocionantes en nuestra familia, desde cuando era niño hasta el día de hoy, que ya soy abuelo, ha sido la mañana de Navidad y el momento de abrir los regalos. Mis padres hacían de este momento algo muy especial y mi esposa lo hizo para nuestros hijos y ahora para nuestros nietos. Pienso que ya lo he dicho en otra ocasión, que nuestros hijos eran muy inquisitivos y trataban de descubrir qué es lo que había en los paquetes, y mi esposa se inventó su propio sistema secreto de numeración. Así que ponía en el paquete un número y así nadie sabía cuál regalo que estaba debajo del árbol era para quién. Así que podían sacudirlo todo lo que quisieran, pero nunca podían estar seguros de lo que a cada uno le correspondía. Una vez perdimos el código, lo recuerdo. Lo volvimos a hallar al fin y al cabo, pero siempre ha sido emocionante, y ahora que nuestros hijos tienen sus propios hijos y han llegado los nietos, es muy divertido verlos y notar su entusiasmo al abrir sus regalos. Quiero que se imagine mentalmente conmigo por unos cuantos momentos cómo se sentiría usted como padre o madre en el día de Navidad cuando reparte los regalos a sus hijos. Si los hijos simplemente los miraran y le dijeran gracias, los pusieran a un lado y ni siquiera se preocuparan por abrirlos, ni siquiera quisieran saber lo que hay dentro. Entonces, imagínese cómo el Señor debe sentirse cuando Él nos ha dado a todos nosotros dones que Él quiere que usemos y, sin embargo, nunca nos tomamos la molestia de saber cuáles son, nunca los ponemos a trabajar y luego nos disculpamos por no servir al Señor diciendo que no podemos hacer nada. Como pastor, no puedo dejar de pensar en el potencial de la iglesia si todo miembro de ella descubriera su don y luego usara ese don dentro del cuerpo de Cristo para su propio crecimiento y para el crecimiento de la iglesia. Es abrumador nada más pensar lo que podría suceder. La Biblia enseña que Dios le ha dado a todo creyente un don espiritual especial para equiparlo para algún ministerio especial. La mejor definición de un don espiritual es describirlo como una capacidad particular para ministrar a otras personas. Capacidad que da el Espíritu Santo al creyente y la da por gracia. El momento en que usted se entrega a Jesucristo recibe dos dádivas. Recibe la dádiva de la vida eterna y recibe un don espiritual para usar en el ministerio. Para mí, es asombroso cómo muchos creyentes pasan toda su existencia y nunca se enteran de que Dios los ha dotado de una manera especial. Si lo he oído una vez, lo he oído mil veces de creyentes. Pues bien, yo no tengo ningún don para hacer nada. Eso no es posible de ninguna manera. El Dios Todopoderoso ha dotado a cada creyente para alguna medida de servicio. Usted dice, pues bien, Pastor Jeremiah, ¿en dónde haya eso usted en la Biblia? Primero, veamos los pasajes que presentan los dones. Empecemos observando 1 Corintios 12:8, versículo 28. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Romanos 12:6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el de enseñanza en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Efesios 4:11. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En esos tres pasajes bíblicos se nos dan 17 o 19 dones dependiendo de cómo uno los organice. Toda persona que me está oyendo, sea en este santuario o por radio, tiene uno o más de estos dones. Así que aquí tenemos la presentación de los dones. Primero, tenemos dones especiales para equipar al pueblo de Dios. Entre estos tenemos apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros. Estos son dones especiales que Dios le dio a la iglesia para equipar al pueblo de Dios. Los llamamos dones especiales. Esa es una categoría. Luego, tenemos dones del habla para explicar la verdad de Dios. Entre estos tenemos profecía, enseñanza, exhortación, palabra de sabiduría y palabra de conocimiento. Después, existe una categoría de dones de servicio para impulsar la obra de Dios. En esta categoría están servicio, ayudas, liderazgo, administración, dar u ofrendar, mostrar misericordia, discernir espíritus, fe y hospitalidad. Por último, tenemos dones de señales para establecer la autoridad de Dios. Estos dones de señales fueron dados antes de que la palabra de Dios quedara completa. De modo que cuando un hombre de Dios hablaba, se podía autenticar su mensaje mediante obras milagrosas del Espíritu Santo que le fueron dadas para ese tiempo en particular. Estos dones de señales fueron lenguas, interpretación de lenguas, obras milagrosas y sanidades. Así que, en esos pasajes de los dones, tenemos la presentación de los dones y luego tenemos, en tercer lugar, la perspectiva de los dones. Quiero darles unos cuantos comentarios antes de penetrar más en esto, de modo que sepan hacia dónde nos dirigimos y que puedan pensar al respecto y conversar con sus amigos cuando se presente la oportunidad. La perspectiva de los dones es, en resumen, esto. Debido a que Dios quiere que entendamos esto, nos ha dado información cuidadosa en el pasaje de Corintios y en el pasaje de Romanos y en el pasaje de Efesios. En primer lugar, los dones del Espíritu son distintos de las capacidades o talentos naturales que el creyente puede producir. Tenemos que entender que cuando es un don de Dios, no es necesariamente nuestra capacidad natural. El don de Dios y la capacidad natural que usted tiene son dos cosas diferentes. Por ejemplo, las personas que ni siquiera conocen al Señor Jesucristo tienen capacidades naturales, ¿verdad? Así que un don espiritual no es lo mismo que una capacidad natural. Si fueran lo mismo, habría algo mal en la ecuación. Todos tenemos capacidades naturales, pero cuando nos convertimos a Jesucristo, Dios nos da una capacidad especial para el ministerio. Muchas veces esa capacidad sigue las mismas líneas de nuestra capacidad natural, pero he visto en muchas situaciones en donde una persona recibe de Dios en el momento de su conversión un don que es totalmente diferente al que uno jamás se hubiera imaginado. Es asombroso porque uno nunca hubiera adivinado que puede hacer eso. Pienso que Dios lo hace a fin de demostrarnos que el don viene de Él y que no es simplemente una mejora de nuestra propia capacidad. Desde luego, si se retrocede hasta el mismo principio, incluso nuestras capacidades naturales son un don de Dios, ¿verdad? Todo lo que tenemos es dado por Él. Pero quiero que entiendan que simplemente porque resulta que usted tiene talento para hablar, no quiere decir que deba ser predicador. O si tiene la capacidad de dirigir, eso no quiere decir que se le ha dado el don de liderazgo. Diremos un poco más de esto más adelante. En segundo lugar, quiero que noten que los dones son diferentes del fruto del Espíritu. Los dones del Espíritu y el fruto del Espíritu son cosas diferentes. ¿Cuál es el fruto del Espíritu, amigos? ¿Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio? ¿Saben que esa lista está en la carta a los Gálatas? Eso tiene que ver con nuestra actitud. Estamos llenos de amor, gozo y paz. Pero cuando recibimos un don, tenemos una capacidad especial como la lista que acabamos de ver en esas categorías. Dios da el don y luego nosotros ejercemos ese don en el poder del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo resulta por la manera en que lo hacemos. Por ejemplo, si tengo el don de misericordia, Dios da el don de misericordia y luego yo ejerzo ese don de una manera fructífera en el poder del Espíritu Santo, que me da el poder para que yo le muestre amor, bondad, ternura a la persona a quien estoy ministrando. Quiero que noten, en tercer lugar, que es la soberanía de Dios la que determina los dones. Si usted es creyente, tiene un don y tiene el don que debería tener, el Dios Todopoderoso toma esa decisión. Usted tal vez diga, pues bien, ojalá yo tuviera el don de predicar. Usted no tiene el don de ser predicador a menos que Dios le dé ese don. O tal vez usted diga, quisiera tener el don de ser un líder. O quisiera tener el don de hacer señales milagrosas o lo que sea. Dios da dones a los individuos de acuerdo a su voluntad soberana. Y si alguien dice, pues bien, ¿por qué hace eso? Porque Él es Dios. Él hace las reglas. Él determina lo que va a hacer. Hay un pasaje bíblico que dice, ¿acaso la vasija le va a decir al alfarero, ¿por qué me has hecho así? No tenemos ningún derecho de cuestionar a Dios en su divina soberanía al repartir dones. Debemos cooperar con Él, comprender que Él conoce el fin desde el principio. Él ve todo el cuadro, Él sabe cómo esta pieza encaja en el rompecabezas. Dios nos da dones de acuerdo a su soberanía y en cuarto lugar, es el Espíritu Santo quien reparte los dones. El Señor los administra y producen efectos para gloria de Dios Padre. Esto es algo muy interesante. ¿Notaron que toda la Trinidad interviene en este proceso? El Espíritu da los dones, el Señor administra los dones y el resultado es la gloria de Dios Padre. En el ejercicio de nuestros dones espirituales, amigos y amigas, interviene el Dios triuno. Ahora, quiero recalcar un punto que ya dije antes y es que a todo creyente se le da dones. Usted dice, pues bien, yo pienso que no tengo ningún don. Tal vez haya otros que piensan igualmente que usted, de que no tiene un don, pero quiero decirle algo. Usted lo sabe directamente de la palabra de Dios. Usted tiene un don. En no pocos casos, desde pequeños hemos estado oyendo que no podemos hacer nada, que nunca llegaremos a nada, que somos un fracaso. Y se requiere un porrazo divino sobrenatural del Dios Todopoderoso en la cabeza para entender que Dios no hace basura. Dios crea solo personas y Él nos ama a cada uno de nosotros y a cada uno de nosotros nos ha equipado con un don. Noten lo que dice 1 Corintios 12:7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. 1 Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. En estos dos pasajes subraya la expresión cada uno. Cada uno, repítala, cada uno. Toda persona que me está oyendo tiene un don del Espíritu. Alguien dice, pues bien, Pastor Jeremiah, yo ya soy viejo, estoy cansado y nada de eso me corresponde. Permítame decirle algo. Si es viejo y está cansado y no sabe que tiene un don espiritual, tiene mucho terreno para ponerse al corriente. Será mejor que sepa cuál es, antes de que ni siquiera tenga la oportunidad de utilizarlo, porque quiero decirle algo y se lo digo de todo corazón. El mayor gozo que usted jamás tendrá como creyente es saber que está ejerciendo el don divino que Dios le ha dado y usted percibe la bendición de Dios sobre él mismo. Así que, si usted nunca ha conocido ese gozo, detestaría que se lo perdiera. A veces, conforme pasan los años, ¿se ha hallado usted pensando de esta manera? A mí me pasa a veces, Señor, los años que me quedan son cada vez menos y quiero hacerlo como es debido, por lo menos una vez antes de partir. Señor, ayúdame a hacer esto como es debido. Así que quiero dejar bien claro esto. Dios le ha dado un don. Dígalo en voz alta. Dios me ha dado un don. Esa es la verdad. Ahora, veamos cuál es el propósito de los dones. ¿Para qué nos da Dios dones? ¿Cuál es el propósito de dar dones? Quiero darle rápidamente algunas razones, junto con algunos pasajes bíblicos. El propósito de los dones es asombroso, según uno puede estudiarlo, y puede entender lo amplio que es el impacto que todos nosotros pudiéramos hacer si usamos nuestros dones. En primer lugar, el propósito de los dones es equipar a los creyentes. Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué o para qué Dios le dio a algunos el don de ser pastores y maestros? ¿Cuál es mi función como pastor y maestro? Algunos ven este versículo y dicen, pues bien, usted es el pastor y maestro. Usted es quien debe equipar a los santos, hacer la obra del ministerio y edificar el cuerpo de Cristo. Un momento. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es equipar a los santos para que ellos puedan hacer la obra del ministerio y edificar el cuerpo de Cristo. Hay muchos predicadores agobiados por todas partes que no saben eso, que piensan que deben hacerlo todo. Y lo más triste, muchas congregaciones están más que deseando que eso suceda. Pastor, nosotros le pagamos para que haga todo esto, así que manos a la obra. Nosotros estaremos a los lados de la cancha alentándole. Y le haremos un buen funeral cuando usted se acabe. Así es como son las cosas. Pero, como ven, si estoy haciendo mi trabajo, debo hacer lo que estoy haciendo precisamente hoy, ayudándole a usted a que entienda los dones que usted tiene, a fin de que usted pueda hacer la obra del ministerio y dar honor y gloria a Dios. No hay ninguna razón para que yo me apropie de todo el gozo. No me corresponde a mí tener toda la diversión. Usted también debe participar. En realidad, algunos participan y me alegro mucho por eso. En segundo lugar, los dones del Espíritu son para la edificación de toda la iglesia de Cristo. Es para la edificación de la iglesia. Leamos de nuevo lo que dice Efesios 4:12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora bien, todo lo que esto quiere decir es que si todos trabajamos juntos, si yo estoy ejerciendo mi don y usted está ejerciendo el suyo, eso edifica todo el cuerpo y al ser edificado el cuerpo, todos crecemos espiritualmente. Así es como se supone que esto debe funcionar. En tercer lugar, los dones son para establecer a los creyentes. Esto quiere decir que cuando se ponen los pies en la tierra y se tienen profundas raíces, crece firmemente. Pablo, escribiendo a los creyentes de Roma, dice en Romanos 1:11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Cuando ejercemos nuestros dones como es debido, nos edificamos unos a otros y desarrollamos fortaleza en el cuerpo de Cristo, como saben. Vivimos en un mundo en donde todos los días alguien se inventa alguna nueva religión o secta. Nos caen como avispas. Ustedes deberían ver el volumen y la clase de correspondencia que recibo y todas las cosas extrañas en que alguien piensa que nosotros deberíamos participar. ¿Saben lo que necesitamos? Necesitamos enterrar nuestras raíces a profundidad suficiente de manera de levantarnos firmes y cuando el viento sople, no seremos desarraigados. Muchos del pueblo de Dios han perdido sus raíces en tiempos recientes debido a que nunca fueron establecidos en la verdad. La manera en que somos establecidos en la verdad es cuando cada uno de nosotros, los creyentes, utilizamos nuestros dones y el cuerpo de Cristo funciona como una unidad. Es para el establecimiento o confirmación de los creyentes. Número 4. Los dones son para el estímulo de los creyentes. Romanos 1:12 dice, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Vaya, eso es poderoso. Hay una relación personal recíproca aquí. No soy yo el único llamado a ministrarlo a usted. Usted está llamado a ministrarme a mí. ¿Cómo hacen ustedes eso a veces? Nunca sabrán la bendición que eso da a mi corazón. Algunos tienen el maravilloso don del estímulo, de dar una voz de aliento y me animan. A veces sus notas llegan justo cuando realmente las necesito. Dios usa esa nota para levantar mi espíritu y ayudarme a que no me salga por la tangente y siga avanzando. Algunos tienen el don de ayuda y se acercan a mí y me dan estímulo en las cosas en las que ustedes saben que yo necesito una voz de aliento y me ayudan a avanzar. ¡Qué gozo! Es sentirme libre para hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. ¿Ven cómo esto funciona? Es algo maravilloso. Luego noten, no es solo para el estímulo de los creyentes, sino que los dones son también para la efectividad o eficacia de toda la iglesia. 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. En otras palabras, todos los creyentes intervienen y todos se benefician de esto. Además, los dones son para el crecimiento de la iglesia. Efesios 4:16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Finalmente, los dones son para la exaltación de Cristo. ¿Cuál es la meta última de todo esto? Presten atención. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? La iglesia es para la gloria de Dios. Noten lo que dice 1 Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Ahora, aquí está el propósito. Escuchen con atención. Lee esta frase en voz alta conmigo. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál es el propósito de usar todos nuestros dones? Es este. El Dios Todopoderoso está en el cielo mirando desde su balcón y observándonos como iglesia. Cuando nos ve a todos ejerciendo nuestros dones y ministrando en el cuerpo tal como nos ha llamado a hacer, Él es glorificado. Recibe el honor y la bendición. Cuando ve que el 20% de los miembros hacen el 80% del trabajo, no pienso que Él reciba toda la bendición en eso. Pienso que Dios quiere que su pueblo intervenga en el servicio y nos ha dotado a cada uno de nosotros para ese propósito. Ahora bien, siempre que se habla de los dones del Espíritu, siempre hay algunos asuntos que surgen y que hacen que algunos se descarríen. Así que permítanme hablarles por unos momentos de algunos de los problemas con los dones del Espíritu. ¿En dónde nos salimos del carril cuando empezamos a hablar de los dones del Espíritu? Hablamos primero de lo que yo llamaría el problema de espiritualidad. Se presenta más o menos así. Yo tengo el don de sanidad o yo tengo el don de misericordia. ¿Cuál es tu don? Como saben, hay mucho orgullo en todos nosotros. A veces, incluso cuando estamos haciendo algo para Dios, nuestro orgullo se inmiscuye y lo arruina. Permítame decirle algo. Simplemente porque usted tenga un don espiritual, eso no lo hace espiritual. ¿Entienden lo que estoy diciendo? No faltaría quien quisiera discutir esto conmigo, pero recuerde que estamos usando el pasaje de 1 Corintios. Quiero que vean algo en la palabra de Dios que demuestra mi punto. 1 Corintios 1:7. Pablo está hablando a los creyentes de Corinto. Noten lo que dice en cuanto a los dones de ellos. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Notan lo que le dijo respecto a esta iglesia en Corinto? Tenían todos los dones. No les faltaba ninguno. No les escaseaba ni un solo don. Vaya, esa iglesia en Corintio debería haber sido un cuerpo de creyentes verdaderamente espiritual. No, era la iglesia más carnal del Nuevo Testamento. Como puede ver, Dios nos dio a cada creyente uno o varios dones, pero todos de acuerdo con su propósito divino. No son para que nos sintamos orgullosos o arrogantes o merecedores de tener este o este otro don. Dios nos dio dones, los dones para que los utilicemos para ministrar en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Hablaremos más de eso el próximo lunes al continuar nuestro estudio de lo que dice la Biblia sobre el uso de los dones espirituales. Le animo, si no ha ordenado su guía de estudio, a que se ponga en contacto con nosotros. Por primera vez está en español y la hemos creado pensando en los beneficios que usted tendrá al leerla. Antes de despedirnos este viernes, le recordamos de nuevo que Momento Decisivo no tiene el propósito de reemplazar a su iglesia local. Usted debe estar en el Día del Señor en una iglesia que enseñe la Biblia. Si usted no asiste a ninguna iglesia, busque una que honre la palabra de Dios y ensalce a Jesucristo. Lleve también a su familia y a sus amigos y asista a la iglesia este domingo, el Día del Señor. Gracias de nuevo por su sintonía. Volveremos el lunes. Que tenga un buen día. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Lo que la Biblia dice sobre el uso de los dones espirituales. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Lo básico de la fe cristiana en 12 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente el próximo lunes para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.